Ladies and gentlemen, boys and girls, Pop Goes the World by Men Without Hats. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast conocido como Poco Común. Y pues estamos, yo soy Sorce Z primero, su anfitrión pues de cajón en este podcast. Y pues como iba a decir, estamos ya en el episodio 218 de Poco Común. Y pues hablaré un poco de nostalgia, historia y algo curioso. Vamos al audio de intro y empecemos. ¡Gracias! así es. Entonces, pues este es el episodio 218. Y pues hablaré, sí, de algo nostálgico. Más que nada, de algo que está desapareciendo ya en últimas épocas. Y bueno, ya tiene tiempo que está desapareciendo. Y es sobre todo lo que tiene que ver con las dulcerías, pero con las tienditas que tienen muchos dulces. Déjenme explico. Vamos a poner en contexto o en perspectiva también. Actualmente, cuando vamos a una tiendita, en primera, ya ahorita ya cada vez es un poco más difícil encontrarla, sobre todo en aquí en México, en ciertos estados del país, sobre todo en el norte, ya de plano han desaparecido las tienditas y muchas veces solo encuentras los mini supers, los Oxxos y demás variantes, 7-Eleven, etcétera. Ya es más fácil encontrar un depósito de cerveza de una viñatería chiquita que una tiendita como tal de abarrotes, de esas que venden que el huevo, que las carnes frías, que el pan, bueno, el pan en empaquetado, o sea, el de Bimbo, que las botanas, que las bebidas, cosas así, el huevo, etcétera. Normalmente eso todavía se mantiene en los pueblos más chicos, pero ya en las ciudades, ya en muchos lugares ya están desapareciendo. Aquí en la Ciudad de México, afortunadamente por lo grande que es, como que hay cabida para ambos, para los mini supers y para pues las tienditas. Sin embargo, algo que vemos en las tienditas es que como que ya de cajón ya tienen solo cierto tipo de productos, la gran mayoría. ¿A qué me refiero? A que sobre todo tiene que ver mucho con la dedicación que tienen ya los tenderos, porque pues muchas marcas de las más famosas se los facilitan a los tenderos. ¿Cómo es esto? Que pues les ofrecen como que un contrato, un servicio donde pues los camiones o camionetas repartidoras cada cierto tiempo les van a entregar el producto y pues ellos simplemente tienen que estar al pendiente de que de recibir el producto y de pagar y cobrar y todo eso. Bueno, y esto que ha resultado que normalmente las que ofrecen esos servicios son las marcas más grandes, las refresqueras como Coca-Cola o FEMSA, pues Pepsi, con las Sabritas y las bebidas, la Bimbo obviamente, y algunas otras marcas de botanas, y muy muy pocas marcas de dulces, muy pocas ofrecen las de productos lácteos como Lala y todo eso. O sea, hay ciertas marcas específicas que vas a encontrar en todas las tiendas precisamente por esta facilidad que les ofrecen en las grandes compañías, pero hay muchas marcas que a lo mejor no tienen la difusión, la fama, los recursos para estar manejando repartidores para que vayan a las tienditas a entregar el producto, o simplemente no son tan conocidas, o no los propios propietarios de las tiendas no contactan estas marcas para vender su producto. Y pues aparte de que pues obviamente habrá dueños de tiendas que pues no quieren arriesgarse a vender cierto tipo de productos y ciertas marcas. Entonces, pues como dije, en estas tiendas vemos ese tipo de productos. Las botanas, bebidas, lácteos, o sea, eso lo vamos a encontrar en la mayoría de las tiendas. Pero hay otra variedad de productos de marcas menos conocidas que normalmente pueden venderlo, pero necesitan muchas veces o los tenderos una de dos, o ponerse ellos de su lado en contacto con ciertas marcas para que les repartan el producto, o ellos mismos ir a las centrales de abasto, a los mercados estos, a los centros de distribución grandes, a surtirse de producto y para venderlos ellos a como minoristas. O sea, compran en alguna tienda grande de mayoreo y ellos pues venden de minoristas, pero esto pues implica cierto tiempo y esfuerzo de los dueños de las tiendas para conseguir esos productos. Entonces ahí implican productos como algunos que son hechos más artesanalmente, a lo mejor algunos, por ejemplo, ciertas marcas de tortillas, de tostadas, algunos productos que son elaborados de forma más artesanal, pero también que no se distribuyen de la misma forma. Me refiero pues obviamente a los dulces, me refiero las paletas, los caramelos macizos, los chiclos o los chocolatitos, paletas de todo tipo, o sea, las de chicloso, las duras, de caramelo, algunos chocolates que vienen en cajita, las gomas de mascar, los chicles, pues, algunas frituras que vienen en bolsita más pequeña, que son de, pues obviamente las puedes vender más baratas. Los chocolates, algunos que vienen en presentación muy pequeña y que también se pueden vender más baratos. Todo eso es ya como que solo en ciertas tiendas que así que pues se interesa el propio dueño de la tienda en vender esos productos, pues las tendrá. Entonces pues cada vez hay menos tiendas que venden este tipo de productos. Y viendo en retrospectiva, a los por ahí de los 80s y de los 80s para atrás, todavía en los 90s, era muy común que cuando ibas a una tiendita no solo conseguías productos de barrotes, sino que era bien común que tuvieran vitrinas llenas de una gran variedad de dulces, hasta máquinas de estas de moneda, de las que sacabas dulcecitos de todo tipo, chicles y todo eso, de esas que les dabas vueltas y te salía algún premio o algún dulce. Incluso las estas loterías que había con dulces, que cómo funcionaban, que eran como cartulinas donde despegaban chiclitos, a veces de los canels, tú las despegabas y detrás del chiclito que aparecía, que jalabas, podía aparecer un número. Este número correspondía a alguno de los juguetitos que estaban engrapados en la cartulina. Entonces era como una lotería, tú pagabas muy poco y tenías la oportunidad de que a lo mejor te ganaras alguno de los premios que estaban engrapados ahí en la cartulina. Digo, ese es uno de muchos ejemplos. Algunos juegos de destreza que también te daban premio, y muchos otros dulces que también recordemos que cuando que en épocas anteriores, con eso de que no había tantas restricciones para la venta de dulces y todo eso, cuando salíamos de la primaria sobre todo, nunca faltaba también los vendedores ambulantes que pues se ponían su puesto, su carrito o algo, y se ponían a vender pues toda variedad de dulces muy baratos. Y pues uno como niño ahí, de lo que se había ahorrado en el recreo o algo así, pues se compraba que el Miguelito, en polvito con chilito y azúcar, los brinquitos polvito agridulce, las paletitas de diferentes tipos, los chicles de diferentes tipos, como los motitas, los bubli, etcétera. O sea, son de esos productos que muchas veces los compraban a granel, o sea, en bolsas grandes, y pues te los vendían sueltos. Y es el tipo de productos que aún se pueden conseguir actualmente en dulcerías, en tiendas especializadas de vender dulces en grandes cantidades. O sea, y la verdad también hay que mencionar que las dulcerías ya cada vez escasean más en muchos lugares en la ciudad. Ya es cada vez más difícil encontrar dulcerías que realmente se dediquen a vender dulces, porque hay tiendas que les llaman dulcerías, pero que se dedican no a vender botanas, frituras a granel, o sea, sueltas, y productos para fiestas, bolsas de plástico, platos y cubiertos desechables, vasos y otros tipos de artículos para fiestas. Y muchas veces casi no venden mucha variedad de dulces, son muy pocos, y cada vez son menos las que venden, que se dedican más específicamente a los dulces. Yo, afortunadamente, relativamente cerca de donde vivo, conozco una dulcería de donde se surten bien y donde puedo encontrar todo tipo de dulces. Y con el poder adquisitivo que tengo ahora, pues sí, luego me compro mis paquetotes de dulces y los vacío en frascos grandes. Pero bueno, pues sí, ese es el formato que había antes de las tienditas, de que no solo eran las botanas de las marcas grandes y los productos de abarrotes, como el aceite, como el arroz, huevo y demás, sino que también pues había estas vitrinas que nos fascinaban de niños, llenas de dulces que te vendían a un precio muy barato, porque pues las compraban a grandes cantidades. Entonces, y pues más para uno que siendo niño no tenía tanto dinero, pues era muy conveniente encontrar en las tienditas esto, que era algo muy común. Pero como dije, por todas las razones que expuse, esto ha ido desapareciendo. Y como analogía de esto, lo veo también, por ejemplo, en la cultura japonesa, en el entorno urbano japonés, donde pues también habrán visto uno que otro serie de anime donde de repente, cuando hablan de tiempos pasados o de nostalgia o de que se acuerdan cómo eran las cosas cuando eran niños, algo a lo que muchas veces hacen referencia eran a estas pequeñas tienditas atendidas siempre por un señor ya bastante viejo, que vendía pues dulcecitos, tus botanas, pues comida chatarra, dulcecitos que pues para ellos eran, son memorables, pero que precisamente eran tienditas pequeñas atendidos por una persona y que vendían todo así, toda una gran variedad de dulces y de botanitas baratas, que luego iban los niños frecuentemente a comprar todo esto, juguetitos así medio desechables que también tenían en estas tienditas allá en Japón. Que pues acá en México también había tienditas que de repente vendían los juguetitos, pero en sí estos los sigues encontrando, de hecho, todavía en los mercados, estos juguetes de plástico inflado, o también de plástico pues de no tanta calidad, pero que eran juegos o juguetes muy simples, como los luchadores, por ejemplo, los yoyos y otros juguetitos de destreza que son muy comunes y que aún encuentras en los mercados. Pero En Japón, pues estas tienditas a las que hacen referencia con mucha nostalgia, pues también igual han estado desapareciendo con el tiempo. Obviamente en el caso de Japón está peor, porque pues estas pertenecían ya sea a parte del barrio como existía originalmente, parte a veces de los distritos comerciales, estas calles llenas de tiendas especializadas, que el que vende el pescado, el que vende las verduras y así. Y pues estos se han visto pues rebasados, superados por las grandes tiendas de autoservicio, las tiendas, los combini que le llaman, los mini super, o le llamamos nosotros. Entonces, pues es donde encuentras. Y pues es lo que ha hecho que desaparezcan pues estas tienditas que vendían los dulces así. Y muchas veces solo en los mini super se encuentran luego estos productos. Igual acá en México, los mini super tienen también, obviamente, es una buena cantidad de dulces, pero son dulces, muchos de ellos de compañías grandes como Hershey's, como Mars, PepsiCo y todas esas, que pues de entrada no son dulces baratos, por lo regular son caros, la gran mayoría. Entonces, siendo los niños actuales, pues no tienen el poder adquisitivo para comprar esos dulces tan caros. Terminan siendo productos que consumimos ya nuevamente los adultos o los adolescentes, que tienen un poco, tenemos un poco de poder adquisitivo más elevado. Entonces se pierden muchas marcas y muchos tipos de dulces que no encuentras en esas lugares. Entonces, pues ese es lo lamentable, y pues es algo que ya yo creo los niños ya últimamente, en parte, pues así que no me opongo a esto de que pues se les restrinja un poco la disponibilidad de los dulces por el cuidado de su salud. Pero pues de repente sí darles esta posibilidad de que pues tengan acceso a estos dulcecitos, pero todos esos chiquitos, esos baratos, de los que sabemos que no van a comprar tantos como para, así que para arruinar su salud. Pues desafortunadamente ya son cada vez menos las tienditas que venden esto. Y en el caso de México, aparte, esto declive de la existencia de este tipo de productos en las tiendas, también tuvo que ver con que las grandes compañías empezaron a vender sus marcas o distribuir sus marcas de dulces. Por ejemplo, el caso más famoso fue a finales de los 80s, cuando PepsiCo hizo un trato con la compañía Sonrix para distribuir sus dulces, porque de entrada los dulces de la marca Sonrix se vendían directamente en las tienditas con todo y su mostrador, su estantera ahí con los diferentes productos ya hechos específicamente para venderse en tienda, a diferencia de las otras marcas que por lo regular se venden en distribuidoras o en mayoristas de dulces, y las tiendas más bien compran los paquetes para venderlos por separado en las tiendas. Entonces, pues Sonrix les cambió la jugada y directamente vendió los dulces así ya en mostrador. Y aparte, otra marca que ya existía desde hace tiempo, pero que no había pegado tanto, y que pertenece a Bimbo, es la de Ricolino. Ricolino ya desde hace tiempo también era, pues es de esas marcas que ha estado, que también se venden directamente en las tiendas y que tienen su mostrador y todo. Pero la diferencia con que presentan Sonrix y Ricolino es que, como dije, el precio. Recuerdo que siempre los dulces de Ricolino eran caros, no tan fácil podías juntar para comprar los dulces de Ricolino. Los de Sonrix medio bajaron en un principio el precio y había ciertos productos que salían baratos, pero a la larga pues terminaron siendo muchos dulces que sí te costaban. Sin embargo, ofrecieron cierto tipo de productos que sí nos atrajeron la atención. Por ejemplo, la famosa cajita feliz. Cajita feliz era la cajita sorpresa. Sí, creo que era así. Que era una cajita que comprabas donde traía varios dulces y además un juguetito, una figurita nuevamente. Entonces era como eso pegó mucho y aunque estaban caras, pues uno luego ahorraba para estarlas comprando, por coleccionarlas. Entonces pues también es lo que pegó. Y pues a partir de la popularización de estas marcas de Sonrix y de Ricolino, es que pues ya los dueños de las tiendas ya empezaron poco a poco a dejar de ir a comprar por su cuenta los dulces a mayoreo, en mayoreo, y venderlos las marcas menos famosas, menos conocidas. Y pues es curioso esta similitud que también pues se ha dado en Japón, de la desaparición de estas tienditas que en el caso de Japón se especializaban en vender dulces y botanas para niños. O sea, y hasta por lo que nos retratan, de lo poco que vemos, hasta tenían sus máquinas de arcade afuera de las tienditas donde se reunían a los niños. O sea, se reunían a comer sus dulces ahí y se reunían también pues a jugar videojuegos en las máquinas de arcade. También obviamente había máquinas de arcade en estas tienditas, pero como que era un agregado. No en todas las tienditas donde encontrabas todos estos dulces tenía máquina de arcade. Y de hecho me acuerdo que algunas de las tiendas más favoritas a las que solía frecuentar estaban tan llenas de producto que pues no necesitaban o no les interesaba poner una máquina de arcade. Entonces pues ibas específicamente a comprar tus dulcecitos, que pues con poquito que llevaras te alcanzaba para comprar un montón de variedad de diferentes dulces. Entonces pues te duraba un rato todos estos dulcecitos que comprabas. La verdad era algo memorable, algo pues divertido, disfrutable, una memoria entrañable que tuvimos los que tuvimos nuestra infancia todavía hasta los 80s. Porque es lo que digo, ya los de la generación de los 90s, no a todos les tocó esta experiencia de ir a tienditas llenas de dulces baratos. Y pues bueno, pues esto es un poco mi recuerdo y un poco pues esta visión de cómo este tipo de tienditas que vende muchos dulces baratos han ido desapareciendo. Igual las distribuidoras de dulces, las que venden a mayoreo, también que han ido desapareciendo. Qué desafortunado, porque hay muy buenas marcas que son muy creativos para vender todo tipo de variedad de dulces, de caramelos, de diferentes tipos, de sabores, de presentaciones. O sea, también vayan, ojalá tengan la posibilidad de encontrar una dulcería, una de esas que venden dulces a mayoreo, para que pues descubran todo el tipo de dulces que luego no se venden en las tiendas y que son bastante curiosos. De hecho, ahorita actualmente yo estoy en la cacería porque ya tiene tiempo que no he vuelto a probar de esos dulces, caramelos, chiclosos o lo que sea, sabor cola, sabor como el refresco de cola. Entonces, y era algo que me fascinaba. Me acuerdo que había una marca de chicle que llegó a sacar su sabor cola. También algo era lo clásico, eran las paletitas de caramelo, sabor cola también. De hecho, me acuerdo que hasta hubo una época en que había paleterías, de esas que venden paletas congeladas, que vendían la paleta sabor cola. Entonces también era un sabor inusual que pues ha estado pues esporádicamente en los dulces. Y bueno, pues un poco de esta añoranza, de estos bonitos recuerdos que tenía cuando era niño. Vamos cerrando este episodio, vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. Y bueno, pues ya con esto, pues cerramos este que ha sido el episodio 218 de Poco Común. Esperando que pues hayan disfrutado, que les haya gustado este tema nostálgico. Y pues recordándoles que pues, bueno, agradeciéndoles sobre todo que lo hayan descargado, que lo hayan streameado este audio. Muchas gracias. Y pues nada, recordándoles que pues este podcast lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcasting, en sus plataformas de podcasting de su preferencia, pero sobre todo obviamente las más famosas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también iVoox, donde pueden dejar comentarios y likes. Y de ahí pues hay muchas otras plataformas. La gran mayoría de las plataformas que de su preferencia, estoy seguro que ahí está, pues Poco Común, busquen Poco Común en todas estas plataformas. Lo publico el audio los martes en la noche. Y también existe una versión en video. Esta está disponible en mi canal, digo, en el canal de YouTube, Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast, que la publico nuevamente los sábados en la noche, para que pues estén pendientes. Y si prefieren versión en video, pues también la tienen. Pues nada más recordarles mis medios de contacto. Tengo Facebook, que es SourceZ, donde publico lo que es, así que mi contenido, donde pongo los anuncios y demás. Y pueden dejar sus comentarios. Y también tengo Discord, SourceZ, donde pueden dejar sus comentarios y donde pueden comunicarse más directamente conmigo. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook. Y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar, de temáticas variadas y con diferentes puntos de vista. Muchas veces a lo mejor podemos hablar de temas similares, pero pues cada podcast tiene su forma de analizar las cosas y pues sus propias opiniones. Entonces a veces también vale la pena escuchar otros podcasts. Pueden resultar divertidos o al menos interesantes. Y también les recuerdo que hago transmisiones, streams en vivo en mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito solo con la letra Z al final. Entonces lo leen como Sorcerers en Twitch. Estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m., hora central de México, Y eso, así que es de cajón, esos horarios y esos días, pues para que me acompañen en vivo y pues jueguen, así que me acompañen para que les muestre algunos videojuegos que voy a estar jugando y pues platiquemos en el chat. Y bueno, por último, pues agradecerle a los que dejaron sus likes y comentarios. Bueno, no hubo comentarios, pero sí likes. Gracias a Yuki Soto y la gente de Life Anime Podcast por sus likes en iVoox del último podcast, que fue el episodio 217 sobre pues, mi recuento de anime de primavera 2023. En este caso de la parte B, porque recordemos que este recuento es muy largo y lo divido en dos partes. Y también a Jorge Cruz, que también dejó su like en la página de la Nerdulería en Facebook. Muchas gracias por sus likes. Y pues así que es un recordatorio del episodio anterior. Y pues con esto pues ya voy cerrando este podcast. Espero que les haya gustado este tema. Y pues nos vemos hasta el próximo. Cuídense.